writing songs for you is the way I find to thank you for this. Face the music, dance to the music. Now I hear the sound of music, and your kisses take it closer to perfection. You're beyond imagination. We're the dream team, you're so good to me. You're so good to me. And I hope to give you back the peace of mind that you give to me. And it feels like bossa nova by Jobim. The solution to my dilemma. You're my girl from Ipanema. Inspiration for my samba in slow motion. You're the top, you're my devotion. My slow motion bossa nova dream. El siguiente trabajo es de CeeLo Green, una persona muy querida por mí. Es un trabajo de rap, de R&B, soul y funk. Es un cantante, rapero y productor más conocido por ser miembro del grupo Goody N.O.B. Éxitos famosos, entre ellos Closet, Freaky, I'll Be Around. Nació en Atlanta. Y hombre, el tipo me encanta. People Watching es un sencillo que es CeeLo Green y Thomas Calloway. Es un multifacético. Y la canción que vamos a presentar, People Watching, tercer sencillo de Green como proyecto independiente, le sigue los trabajos Do It, Doing All Together y Lead Me, y me encanta. Aquí está CeeLo Green. With a cold one in my hand, people watching. couple on the corner, looking like forever and sweet talking. There's an old man with a cane, I think Jethro is his name. He's having a little trouble on the street crossing. But I'm not going nowhere, I'm just sitting right here, people watching. Continuamos con Deodato. Yo creo que Eumir Deodato es el mejor arreglista brasilero de la historia. Él llegó a trabajar con Sinatra, con Klaus Ogerman, llegó a trabajar con Aznavour, llegó a hacer todo lo de Kulan de Gang al final. Hombre, es un tipo realmente prestigioso y es un hombre que se fue a Estados Unidos a mover su vida. No en el jazz, sino en una mezcla de rock y jazz que lo hizo famoso con sus clásicas versiones de Moonlight Serenade, Rhapsody, In Blue, Caravan, de Duke Ellington, Nights in White Satin. Bueno, tiene demasiadas versiones lindas. Y bueno, en este trabajo de Love Island, para mí él terminó ya su carrera finalmente como solista. De ahí en adelante vendrán un poco de bodrios fundamentales, pero este trabajo nos deja un gran recuerdo. Estuvo con Benson, estuvo con Larry Carlton, estuvo con Earth, Wind and Fire, y esta canción es muy bella. Es original de él, del trabajo Love Island, San Juan, Sunset, un atardecer en San Juan. Ariana Grande y Pharrell Williams. Ariana la conocen, Pharrell sale en todos los discos, pero me parece un productor y un compositor y un arreglista estupendo. Juntos hicieron Blazed, que es un trabajo muy reciente. Es del año 2018 y suena muy agradable. En esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, donde hacemos un poquito del hoy y un poquito del ayer. Pues espero que disfruten este programa todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. There is something between us, I can see him right now. Your magnetic demeanor, that something can't be found. I thought that I was dreaming, come on up, came around. Now just come on over, show you how we get down. Shorty, you can get the place. Canción de un artista que yo creo que es una de las más importantes en la historia del soul. Él se llama Al Green y él estuvo varios años haciendo música importante en los Estados Unidos, pero no existe ninguna fiesta, ningún compromiso de amor, ningún matrimonio en Estados Unidos, ningún concierto, ninguna celebración en donde esta canción no suene en algún momento de la noche o del día. Fue un clásico de los 70s, fue número uno, fue una de las canciones más representativas del soul, y bueno, él tenía un estilo como barítono, como falseto, pero no dejaba de ser Al Green, y el tema Let's Stay Together, ¿lo recuerdan? Whatever you want to do, spend my life with you. And it's a shame, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I need. El año 1972 y este clásico de Al Green, que fue número uno en Billboard y se mantuvo en listas más de 20 semanas y fue clasificada en el puesto 60 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, pues vamos con lo nuevo de Emilio Castillo, al que entrevistamos hace poco en Los Originales, y es un grupo increíble de metales, de funk, de soul, que tuvo participación importante en las listas americanas. El famoso grupo de Oakland, Tower of Power, mucho viento, mucha fuerza, mucha capacidad de creación, con clásicos como What is Hip, como Clever Girl, You Ought to Be Having Fun y muchísimas canciones. El tema es Step Up, del nuevo disco de Tower of Power, que se grabó a comienzos del 2010, pero se estrena hace muy poco. Incluye al vocalista Ray Green y Marcus Scott, y bueno, pues está el bajista Francis Rocco Prestia, ya murió. Aquí está Step Up con el grupo Tower of Power en esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Siempre con ustedes Jaime Sánchez Cristo en la presentación y la selección musical, Orlando Rivera en la investigación y Mauricio Amador en el sonido, más conocido como The Champion. No sé si Edilberto Aponte existe en esta ecuación, pero siempre lo saludo porque él maneja muy, muy bien el clavicémbalo y otros instrumentos que solo él podría hacer. Not really, dear. Rosalía de Sousa es una cantante de bossa nova brasilera. Nació en Nilópolis, en Río de Janeiro, en Brasil, en un área famosa por su samba Beija Flor. Viajó a Italia a los 21 años, comenzó a estudiar teoría musical, percusión cubana y jazz en la Escuela Popular di Testaccio, y ahí se quedó, y yo creo que ella ya es de Italia. El álbum se llama Da Improviso, la fecha 2009, el género jazz. Y es una versión italiana de una canción divina de el gran compositor venezolano Aldemaro Romero. Ha sido grabada por Celia Cruz, Rey Barreto, Oscar de León, María Rivas, Ketama, Aurora y Rosalía de Sousa. De repente se llama, en español, De Improviso. Come un bimbo che diventa adolescente, come chi diventa pazzo e confonde suo passato e suo presente, come se fosse per magia e tuo amore mi ha cambiato totalmente. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. D'improvviso impazzisco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere a chiunque, e mi vedo in ogni cosa più indulgente. Ho stampato l'allegria dentro me. Vita mia, la follia mi accompagna di ventura, ma ti sono grato infinitamente, se all'amore credo ancora. Per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere. Cantante linda americana, ya mayor, formó el grupo Wild Orchid y después Black Eyed Peas. Trabajó en solitario, rapera, bailarina, actriz, compositora, modelo, diseñadora, linda, sexual, socialité, filántropa, pero yo no sé cómo va su vida. Su carrera musical fue influyente en Billboard. L.A. Love La La fue una canción escrita para su sencillo número uno de su álbum Double Dutchess del 17. La canción fue lanzada hace mucho tiempo y debutó en el Contemporary Hit, y bueno, lo quiero presentar en el Interscope Records. Aquí está L.A. Love La La La La La con Fergie. Tell them where I'm from, finger on the pump, make the six straight jump from SoCal, Hollywood to the slums, chronic smoke, get burnt by the California sun on the west side, east coast where you at, just got to New York like a net on a jet to London, to Brazil, to Quebec, like the whole damn world, to Quebec, to Berg, tell them, lay back, slow down, better represent when we come to your town, lay back. Slow down, what you represent when we come to your dance? Get in with the business, I'ma be there in a minute. I just moved to Paris, sick of thinking Russia need a visit. I'ma run it to the limit, and me, I'ma win to Venice. LA got the people saying, LA.